La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, queridos Radio Escucha. Les habla Armando García, joven de la parroquia Santa Juliana. Se acerca la Navidad, se acerca el niño Dios que va a nacer en cada corazón que abre su puerta. Y las lecturas que proclaman en la Santa Misa nos siguen abriendo ese camino de espera y conversión. Las lecturas las encontraremos en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 4. En el libro de los Hebreos, el capítulo 10, de los versículos 5 al 10. Y el evangelio proclamado será el evangelio tomado de San Lucas, justamente el capítulo número 1, desde el versículo 39 al versículo 45. Queridos hermanos, nos dice San Lucas en el capítulo 1. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura de gozo en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Meditemos sobre este milagro de vida. Pensemos hoy con este pasaje del Evangelio en todas las mujeres que en estos momentos están embarazadas, como la Virgen ha experimentado en su seno el estremecimiento que supone la presencia de una nueva vida. Las hay primerizas que, sobre todo, viven el acontecimiento con ilusión y con los nervios de lo desconocido. Las hay experimentadas que aguardan serenas el momento del alumbramiento. Las hay acomodadas que tienen todo dispuesto hasta el último detalle. Las hay con dificultades económicas que tendrán que estrecharse aún más, incluso en la casa, para acoger al recién nacido. Las hay felizmente casadas que contarán con la cercanía y ayuda de los suyos. Las hay que por diversos motivos no van a tener a nadie a su lado en ese momento importante. Las hay alegres y felices que están deseando estrechar entre sus brazos al que van a ser. Las hay tristes y contrariadas que no brindarán una sonrisa a su nuevo hijo o que incluso sin verlo se lo darán a otros. Las hay que sueñan ya con un futuro para el que acompañarán sin regateos. Las hay que, en cuanto puedan, interrumpirán su embarazo. No es fácil nacer, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar en el niño que se encuentra en el vientre de todas esas madres. Es curioso, muchas veces es en el que menos pensamos. Nos preocupa la madre, su salud, su trabajo, su futuro. Y está muy bien, pero ¿y el niño? No creo que sea un disparate. Leyendo el Evangelio de hoy, podemos ver muy claro que el niño, en el vientre de su madre, ya está siendo consciente de su situación. Saltó la criatura de gozo en el vientre. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué experimentan los niños que viven en esa etapa de su vida? Los hay que se sienten queridos y que experimentan la alegría que vive su madre. Los hay que perciben como si quieren sus padres. Los hay que oyen a su madre rezar y se suman poco a poco a sus oraciones. Los hay que sufren por el cansancio de la mamá. Los hay que están deseosos por ver a sus hermanos, a los que ahora solo oyen. Los hay que se preguntan, ¿qué es eso de jugar? ¿Qué tanta alegría proporciona? Los hay que se mueren de ganas por celebrar su cumpleaños. Los hay que se han aprendido el nombre que le van a imponer. Y a veces se acurrucan tranquilos y confiados. Y otras se mueven contentos. Y los hay que no saltan de gozo, que participan de la tristeza que se vive a su alrededor, que temen incluso por su vida. Hoy se nos invita a coger agradecido y alegres la vida que Dios nos regala en cada niño que nace, primeramente los padres y de manera muy particular las madres, pero también todos nosotros, porque la sociedad entera tiene que saberse comprometida a crear un ambiente en que se crezca con la dignidad que merece toda persona humana sin excepciones. Pregúntate, ¿consideras tu manera de ser y de vivir el ambiente propicio que necesita y merece todo recién nacido? Ojalá, y acojamos con gozo al niño de Belén. En él aprenderemos a querer y apreciar la vida que se nos regala. ¡Feliz Navidad! ¡Hola, nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¡Hola, nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corre, clara y sonora, mi Señor que la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea, calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. Buenos días, soy Monseñor Geraldo Barbarito, obispo de la diócesis de Palm Beach. ¿Cómo celebramos el gozo y la paz de la fiesta de Navidad? Quisiera felicitar cada uno de ustedes en esta Navidad. Durante este año de la fe, le damos gracias a Dios nuestro Padre por el don de nuestra fe. Esta fe nos fortalece para vencer las tentaciones y dificultades del mundo. Esta fe en el recién nacido, el niño Jesús, nos ayuda a compartir el amor de Dios con nuestra comunidad. Que el gozo de esta Navidad llene sus corazones con el amor y la paz de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. ¡Feliz Navidad! Clamamos con Buenos días a todos y me da mucha alegría estar con ustedes otra vez. Yo soy el padre Alfredo Hernández, párroco de Santa Juliana, de donde se ha producido por tantos años el programa del mensaje. Y este va a ser mi mensaje de Navidad, pero creo que es importante tener en cuenta que estamos todavía en Adviento. Es interesante que el mundo se adelanta tanto a la celebración de Navidad, pero en la iglesia todavía estamos en Adviento hasta mañana por la noche. Este es el cuarto domingo de Adviento de este tiempo de espera. Pero ya las lecturas de este cuarto domingo de Adviento ya nos preparan para la celebración de la Navidad. Todo este tiempo de Adviento, los cuatro domingos de Adviento, nos han ido preparando para la venida del Señor. Primero, para la venida del Señor al final de los tiempos, y ahora ya en este último domingo el enfoque se pone en la próxima celebración del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, en el domingo de hoy oímos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, que nos cuenta de la visita de María a su prima Isabel. ¿Y cómo es que responde Isabel cuando llega María a su casa? Vamos a leer. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. Fíjense primero en qué hizo María cuando ella se enteró que iba a ser madre del Salvador del mundo. Que ella había recibido esa gracia única de ser la Virgen Madre de Jesús. Ella no se queda en su casa echándose brisa, diciendo, ¡ay, mira qué dichosa soy! El ángel le ha dicho que ella va a ser madre de Jesús, pero también le cuenta de su prima Isabel. Y ella va corriendo, va presurosa a ese pueblo de las montañas de Judea. Desde Nazaret hasta un pueblo que, según la tradición, se llama Ein Karem, cerca de Jerusalén. Días de viaje, ella recién embarazada. Ella va a cuidar y a ocuparse de su prima mayor que está embarazada con, sabemos que es Juan Bautista. Qué lindo es eso, ¿no? Y entonces, seguimos leyendo, en cuanto esta Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. La criatura Juan Bautista, que luego dirá, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Apuntando hacia Jesús, el que reconoce a Jesús al bautizarlo, 33 años más tarde, ahora es el primero en reconocerlo. Y creo que ese mensaje en particular, en este mundo en el cual tampoco se valora la vida en el seno materno, qué importante es reconocer nosotros que fue el feto, diríamos, Juan Bautista, el primero en adorar a Jesús, embrión en el seno de María. Seguimos leyendo. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Las palabras que la iglesia ha tomado para la Ave María, para esa oración tan importante a nosotros, y es una oración que de nuevo viene del saludo de María de parte del arcángel Gabriel en la Anunciación, unos versículos antes y ahora del saludo de María, de Isabel a María en la visitación. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Quizás enfocarnos en esas dos ideas. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que María nos traiga a su Hijo? ¿Quiénes somos nosotros para recibir ese mensaje de buena nueva? ¿Quiénes somos nosotros para que Jesús venga a consolarnos? ¿Quiénes somos nosotros para que Jesús venga a nuestros hogares? ¿Quiénes somos nosotros si tenemos la dicha de tener la fe cristiana en su plenitud católica, de recibir a Jesús en la Eucaristía? ¿Quiénes somos nosotros? Pero gloria a Dios, nosotros somos los escogidos para que Jesús venga a nosotros, para que María nos traiga a Jesús igual que ella lo trajo a Isabel. Entonces, dichosa tú que has creído. María es dichosa por muchas razones, pero es dichosa sobre todo, y esto lo enfatiza el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en su nuevo libro sobre la infancia de Jesús, el tercer volumen, pero que acaba siendo como pasa con tantas películas, el tercer volumen acaba siendo como él mismo le dice, una antecámara, como un prefacio a todo lo demás. Dice el Papa Benedicto que ese aspecto de que María es dichosa por haber creído es central. María es dichosa por su fe. Y qué lindo meditar sobre ese punto en particular en este año de la fe. Que es porque María creyó que ella es bendecida. Había sido bendecida, había sido ya de antemano preparada por la gracia singular de la Inmaculada Concepción. Ella que fue concebida sin pecado original. Sin embargo, ese don que había recibido la preparó para ella poder responder con fe. Y esa es la verdadera dicha. Dice San Agustín que María concibió primero en su corazón por la fe y entonces en el seno. Y que es aún más importante la concepción que podemos imitar nosotros. Recibir nosotros a Jesús por la fe. Qué lindo, ¿no? Bueno, entonces, dándonos cuenta que estamos todavía nosotros en ese ámbito de preparación, entonces, ¿qué significa para nosotros la Navidad? ¿Qué significa para nosotros celebrar el nacimiento de Jesús más o menos 2019 años después de su nacimiento? Porque digo 2019 porque sabemos que el cálculo que se hizo cuando se estableció el calendario se equivocó por 6 o 7 años, así que estamos en 2012, más o menos 2018 y 2019 años hace del nacimiento de Jesús. Para nosotros, celebrar el nacimiento del Señor Jesús es celebrar ese momento en el cual Dios nos dijo para siempre que nosotros no vamos a estar solos. Cuando en el Evangelio de San Mateo, el ángel le anuncia a José en un sueño de que el niño que está en el seno de María, que nacerá de María, será hijo de Dios, que no tenga miedo de llevar a María a su casa. Le dice el ángel que el nacimiento de ese niño va a cumplir la profecía de Isaías, que la Virgen dará luz, concebirá y dará luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Nunca estamos solos. Este es un punto que enfatiza también el Santo Padre en su libro y que es esencial para nuestra fe. Que para nosotros Dios no se queda en la distancia. Dios no está lejos. Aunque Dios es siempre el totalmente otro, Él se digna, Él se rebaja a compartir nuestra condición humana. Dice San Juan en el prólogo, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que se puede traducir que puso su tienda entre nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros. Dios comparte nuestra humanidad en todo menos en el pecado. ¿Y cuántos de nosotros no nos sentimos solos? Yo sé que hay muchos que nos escuchan, que están en sus hogares, que no pueden salir de la casa, que quizás esta es la única palabra de consuelo que oyen en la semana. Muchos en las cárceles y muchos que nos oyen. Quizás su vida sea muy normal y parezca que todo va bien, pero cada uno comparte, tiene su propio dolor, su propia tristeza. Qué importante saber que Dios está con nosotros. Y Jesús no vino al mundo para estar con nosotros un tiempo y luego irse. Sabemos que después de su muerte y su resurrección, Jesús sigue en el cielo, después de su ascensión, siendo uno de nosotros. Y hay un dato muy importante y muy bonito en el Evangelio de San Mateo, que comienza el Evangelio de San Mateo diciéndonos, Jesús será ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Pero al final del Evangelio de San Mateo, Jesús les dice a sus discípulos, antes de la ascensión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son como portalibros, nos dicen los estudiosos de la Biblia aquí. Lo que sucede, que tenemos al principio, Dios está con nosotros. Ese es Jesús Emmanuel. Al final, Jesús el Emmanuel nos promete, yo estaré con ustedes siempre. Estará siempre con nosotros en la persona de Jesús si nosotros nos abrimos a esa presencia. Y es a eso que les invito a ustedes, que se abran en esta Navidad a la presencia de Jesús. Hay tantas cosas que suceden en el mundo, tantas cosas que que nos preocupan, pero lo más importante es lo que nos puede transformar a nosotros para que nosotros podamos transformar el mundo, es la presencia de Dios con nosotros. Como hiciste el Santo Padre, el evento del nacimiento de Jesús ocurre en un momento histórico concreto. Él quiere en su libro ir contra la corriente que dice que todo lo que leemos es básicamente una mitología para darle apoyo a la historia de Jesús, al ministerio de Jesús. Él dice que todo lo contrario, que lo que nos cuenta la Biblia es real, que se presenta de una manera teológica para enseñar el porqué. Uno de los datos es lo que nos presenta San Lucas, que presenta al comienzo del ministerio de Jesús lo que sucede en el tiempo de Juan Bautista dentro de un marco histórico. Y antes, en el capítulo 2, ha presentado los eventos del nacimiento de Jesús en un marco histórico. Leemos en la misa de medianoche, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, comenzando el versículo 1. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Lo pone en un marco histórico. ¿Quién era emperador? ¿Quién era gobernador? Pero en ese marco de las cosas históricas, de lo que se leería en los periódicos, si hubiera periódico en esos días, lo que se verían en internet, los datos importantes, lo que parecía ser importante, sucede lo que no apareció en un periódico, lo que no apareció en Twitter, pero lo que era de real importancia. El viaje de José y María a Belén, donde nació Jesús. Y nosotros, en el medio de tantas cosas que suceden en el mundo, en un mundo que parece a veces que se está volviendo loco, en ese mundo nosotros celebramos una vez más que ha venido a nosotros el Hijo de Dios. Nosotros hoy, con los ángeles que anunciaron, según nos dice San Lucas, anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores de Belén, nosotros decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nosotros anunciamos esa gloria de Dios, porque a nosotros ha nacido el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús. Nosotros le cantamos gloria a Dios, porque con nosotros está Dios, el Emmanuel, Jesús. Feliz Navidad a todos. Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Rocopom, pom, rocopom, pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropopom, pom, ropopom, pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva Belén, Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es su canto de amor. Roco pom pom, roco pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Un saludo a todos los amigos y amigas que en este momento están escuchándonos, como cada domingo, como cada jornada en este nuestro programa El Mensaje. Un saludo a todas las personas que pues sintonizan en este momento y es un gusto para nosotros presentar una vez más, como cada domingo, a la hermana Regina, quien pues con mucho gusto viene a compartir su sabiduría, sus enseñanzas con cada uno de nosotros. Muy buenos días, hermana. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos listos esperando, la hermana. ¿Qué mensaje le trae a toda la gente buena que está en sintonía con el programa El Mensaje a esta hora de la mañana? Pues hoy el mensaje es sobre el significado de la Navidad. Pues ya estamos muy cerca de ese día. A solo horas de celebrar un gran acontecimiento. Pero todo esto trae mucha curiosidad, hermana. Todo esto trae muchas preguntas, muchas inquietudes acerca de una de las fiestas más importantes que celebran los cristianos en el mundo. ¿Qué pudiera decirnos usted al respecto? Coméntanos un poco, hermana. Bueno, yo en este programa lo que pienso explicar y comentar son los evangelios que hay. Ustedes dirán, ¿evangelios? Pues sí, porque desde la tradición muy antigua, en la Iglesia, en el día de Navidad, celebra tres misas. Una a la medianoche, que es la que siempre llamamos Misa del Gallo, otra al alba, y al alba que dice al amanecer, y otra durante el día, es decir, una fiesta tan sumamente grande que la Iglesia consideró siempre que con una sola misa no, quería más. Entonces, hay tres evangelios que me parece que son los que quiero compartir con ustedes. Ciertamente interesante, hermana Regina. Y en ocasiones, yo particularmente he oído explicar, como usted nos dice, que en la Navidad hay tres misas diferentes de acuerdo a la hora, a la hora del día en que se celebre. Vamos entonces, ¿por qué no?, a compartir con los amigos radioyentes un poco más, con más profundidad, estas tres diferentes misas con estos tres diferentes evangelios. ¿Qué le parece, hermana? Me parece muy bien y podríamos empezar leyendo el evangelio de la medianoche. San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se le apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los hombres amados por él. Palabra de Dios. Vamos a mirar un poquito ese texto para poderle sacar el significado y disfrutar más de la misa. Dice en aquella época, en la época del emperador Augusto, que es y del gobernador de Siria, Quirino. Lucas es un evangelista que tiene mucho interés siempre en poner los acontecimientos en contexto histórico, como para decirnos, no es un cuento, no es una imaginación, es una realidad. En un tiempo en que todo el mundo puede ir a un libro de historia y encontrar al emperador Augusto. Y dice que tenían que ir todos a inscribirse. Este censo, generalmente el censo se hace para saber cuántas personas se tienen, ¿verdad? Y en la escritura siempre el censo tiene un sentido de soberbia, de querer saber cuántos súbditos tengo. En aquel tiempo, no estamos hablando de ahora, ahora necesitamos saberlo pues para que nos den las ayudas necesarias o lo que sea, ¿no? Entonces dice que José, como era de la familia de David, pues estaba en Nazaret, porque ahí es donde estaba con María, que era su novia y ahora es su esposa. Y María estaba embarazada para dar a luz. Y se van de viaje. Si nos ponemos en la situación, porque es muy bonita la Navidad y nosotros hacemos mucho folclore, pero es una muchacha joven y está embarazada, pues está a punto de dar a luz. Porque y no hay aviones, ni carros, ni cosa que se le parezca en aquel tiempo. Va, pues, según dicen, con burrito o lo que sea, con el medio que sea, y también caminando. No es una forma confortable de viajar, pero hay que obedecer a las autoridades porque pues así está mandado. Me imagino que no llevaban muchas cosas, porque cuando se camina así no se puede llevar mucho. Pero parece que lleva los pañales del niño, porque dicen que cuando nace no lo envuelven pañales. No hay albergue para ellos, y de eso a veces hemos hecho mucha tragedia. Oye, María no tiene lugar donde está y Jesús no lo quiere nadie. Bueno, podemos pensar eso si queremos, pero aquella gente no sabía nada ni de María, ni de José, ni de Jesús, no tenía ni a favor ni en contra. La mayoría que estarían en el albergue serían pobres, y que tampoco, ni siquiera José era tan pobre, porque era un hombre que tenía un oficio, entonces era una persona, pues no era rico, pero podía vivir bien. Yo oí una vez una explicación que me pareció muy interesante. Un albergue lleno de gente y de animales no es un lugar para dar a luz a una mujer. El dar a luz es una situación bastante privada y de un significado muy grande para la pareja. Entonces, en lugar de ver que son unos malvados que no lo querían, a mí me gusta pensar que el que les dijo hay un lugar donde los animales se refugian, pero que está vacío y puedan ir, me parece que fue una persona que les hizo un bien. Porque el nacimiento de cualquier niño necesita una intimidad, el nacimiento del Hijo de Dios mucho más. Y también pensar que estaban ellos solos allí. O sea, porque a veces que si fueron al pueblo a buscar, no creo que tuvieran tiempo de buscar nada. Y también es muy hermoso pensar que este hombre José, que acepta la voluntad de Dios igual que María, que no entiende cómo será, que no sabe ni cómo va a educar a este niño, es también el que va a ayudar a María a tener su hijo, porque no hay nadie más allí. Y yo no sé si ustedes han visto una película que hay, película religiosa, que se llama Nativity, y o sea, cómo presentan a José como lleno sus ojos de lágrimas cuando ve por primera vez al niño, ¿no? A ese niño tan esperado. Y entonces, esa es la primera escena de este evangelio. Y luego hay una segunda. En el campo, en la montaña, están pues unos hombres que son pastores. Nosotros hemos idealizado los pastores, qué gente tan buena y tan... Bueno, los pastores generalmente no eran tan buenos, eran un poco maleantes también, pues porque el tipo de vida que tenían, ¿no? A estos Dios les envía un mensaje. no se lo envía a Herodes, no se lo envía al emperador, no lo envía a nadie grande. Lo envía a estos que están mal vistos en la sociedad, son marginados, y ellos tienen miedo. Si se fijan, cada vez que en la Biblia hay algo sobrenatural, o Dios habla, o habla alguien de parte de Dios, los hombres tenemos miedo, los seres humanos tenemos miedo. Y les dice, no teman. ¿Por qué? Pues porque les ha nacido el Salvador que tanto esperan, les ha nacido el Mesías, el Señor. Y bueno, los imagino que ellos escuchaban, ¿y cuál es la señal? Una señal muy extraña, porque este Salvador es un niño recién nacido envuelto en pañales y no tiene cuna, está en un pesebre. Y ellos lo creen. O sea, la Escritura, la bendición de las personas es creer lo que Dios dice, aunque no entiendan. Y ellos creen y se van, van a ver qué pasó, ¿no? Y entonces, cuando termina el ángel de anunciar, se juntan todos los ángeles, es decir, el cielo entero y la creación entera cantan porque Dios ha nacido, Dios está entre nosotros. Y esto en realidad es lo que vamos a celebrar en Navidad. No vamos a celebrar en todo ese romanticismo, sino la realidad que Dios, que nos ama, ha venido a vivir entre nosotros. Y hay un autor americano, ya murió, un teólogo biblista, muy famoso, Raymond Brown, y él dice, tiene un libro que se llama Un Cristo adulto en Navidad, porque es Dios, y Dios es un bebé que se ha hecho entre nosotros, pero no es eso, hay el niño y todo. No, es Dios que quiere abajarse y hacerse uno de nosotros. Así es, hermana, y escuchando el texto este bíblico tomado de San Lucas en el capítulo 2, en la primera parte me venía una palabra a la mente que aprendía yo de niño, la humildad. Y en la segunda parte volví a reflexionar sobre esta palabra, sobre este valor, la humildad. ¿Por qué el niño Dios, siendo Dios, pudiendo nacer en palacios, en grandes palacios, quiso nacer en un lugar bien humilde, bien pequeño, bien pobre? Y luego cómo Dios se manifiesta a hombres sencillos, como bien decía usted. Entonces, en la primera parte encuentro humildad, en la segunda parte también. ¿Cómo podríamos adaptar, porque decimos que la Biblia es actual hoy y lo será siempre, cómo podemos actualizar hoy a nuestras personas, a nosotros, a todos los radioyentes que estamos escuchando su mensaje, el mensaje, cómo podemos actualizar este plan salvífico de Dios para con nosotros? Estás hablando de humildad. La humildad, según Santa Teresa, pero según el catecismo, es la verdad. Humildad es lo propio nuestro. O sea, viene de humus, tierra. O sea, viene de que somos seres creados. Y la otra cosa es que la humildad, a veces decimos lo que tú has dicho, lo repetimos, podía nacer en un palacio. Dudo que pudiera nacer en un palacio, a menos que el palacio fuera un lugar donde de verdad hay una relación con Dios. Pero todo ese lujo, estas formas de vivir que no son naturales, que las hemos inventado nosotros, son tan vacías que ahí Dios no puede estar. Y no es que es nada en contra de las personas, en el estilo, porque podemos ser pobres y mendigos y ser vacíos igual. O sea, la verdad es donde Dios nace. Es de que Benedicto XVI tiene tanto interés en eso de la verdad, y lo dice por todo, tiene un documento, ¿no?, que se llama El amor en la verdad, porque es Dios. Lo demás es tan vacío, todo ese aparato que tenemos, y que a veces queremos poner la Navidad así, ¿no? Está bonito que adornemos, está bonito que hagamos nuestras galletitas, está bonito todo eso, pero todo eso tiene que manifestar esa profundidad de estar tan maravillados de que Dios haya querido ser uno de nosotros. Yo creo que sí, yo creo que esto pues pone el punto final a esta primera cita con este primer evangelio de la Navidad, y yo creo que todos, de una manera u otra, nos identificamos con este valor, nos identificamos con este mensaje. Gracias, hermanas, por compartir pues esta primera parte del programa con nosotros. Y vamos a seguir con el segundo evangelio, que es de la misa del día, de la misa de la madrugada o del alba, según queramos llamar, y es Lucas 2, 15, 20. Es decir, sigue de lo que acabamos de leer, es la continuación. San Lucas capítulo 2, versículos del 15 al 20. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y este evangelio, como se dan cuenta, sigue al otro, ¿no? El otro les anuncia y ahora ellos, que se han quedado solos porque ya los ángeles ya no los ven, entonces dice, pues vamos a ver lo que ha pasado. Es decir, hay un sentido de fe allí, porque podían pensar, lo imaginamos, cómo va a ser que el Mesías sea un bebé, pero vamos a verlo. Y se van y encuentran, pues, los personajes de Navidad, María, José y el recién nacido, ¿no? José, le prestamos muy poca atención, creo yo. Siempre la María y el niño, María y el niño, dices, es verdad, pero ahí hay un hombre que se llama José que aceptó cambiar los planes de su vida porque se pensaba casarse con María y María con él. María cambió sus planes y le dijo que sí a Dios y comprometió su vida sin saber lo que le iba a pasar. José también cambió sus planes y aceptó lo que raramente un hombre puede aceptar, de que su novia esté embarazada, y creyó lo que le dijeron, o sea, otra vez la fe, ¿no? Y está el recién nacido es Dios, el Hijo de Dios, que ha venido a vivir como nosotros. Yo creo que por más que lo pensemos toda nuestra vida, no llegaremos nunca a entender como un recién nacido, porque cuando vemos un recién nacido, pues nos llenamos de ternura, pero es tan inválido, no puede hacer nada, no puede decir nada, no necesita de todo, y ese es Dios. Y dice aquí una cosa muy interesante. María, o sea, ellos van diciendo lo que les pasó, los ángeles dijeron y venimos. María conservaba estas cosas, las meditaba en su corazón. Meditar en la traducción, o sea, meditar quiere decir dar vueltas a las cosas, es lo mismo que rumiar. Y rumiar es lo que hacen las vacas cuando comen. O sea, el alimento le dan vuelta y vuelta para sacar el jugo del alimento. Meditar o rumiar en el corazón es darle vueltas a qué. ¿A qué da vueltas María? A todo. O sea, un ángel le ha dicho que va a tener un hijo. El camino a Belén, nadie para ayudarla más que José. Y ahora unos pastores que no saben ni los conocen, que vienen y dicen, los ángeles nos han dicho esto. Y María lo medita porque para nosotros tal vez se haga muy fácil pensar en eso. Pero yo creo que cuando estaba pasando tenía que ser como un jeroglífico o un misterio. ¿Qué querrá decir todo eso? Porque nosotros ahora, después de reflexión de la Iglesia de 2000 años, pues lo tenemos bastante fácil. Pero ella no, y ella lo conservaba dentro de su corazón. Y mientras tanto, pues los pastores se van contentos y alegres, ¿de qué? Pues de que han visto el bebé y les han dicho que ese bebé es el Mesías. Y se van contentos y anuncian. Somos primeros anunciadores de la buena nueva, ¿no? Bueno, los segundos, porque María fue la que anunció por primera vez. Yo creo que estos dos pasajes, que son uno, o sea, el significado es uno, es para meditarlo no solo el día de Navidad, sino bastantes días de nuestra vida, dedicar un poquito de tiempo cada día y siquiera pedirle a María que nos ayude a entender algo. Hermana, muchas de las veces en este tiempo de Navidad, en diferentes países, no solamente aquí en Estados Unidos, en diferentes países nos quedamos solamente con la luz, con los regalos, con el árbol de Navidad. Y escuchando este pasaje bíblico que reflexionábamos y que usted nos comentaba hace un momento, me venía a la mente una palabra que encuentro en la primera parte del texto: encontraron. Encontraron a María, a José y al recién nacido. ¿Cuál sería su mensaje para todos los cristianos que están escuchando este programa? Invitarnos, ¿no?, de una manera especial a encontrarnos con ese Jesús que van a ser dentro de horas. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo usted lo ve? Mira, yo, eso que dices de verdad, que las luces y todo eso, es que el problema más grande que tenemos es que hemos dejado que nos roben la Navidad. La mayoría de las personas que no son cristianas, e incluso cristianos que no practican, se creen que la Navidad es un acontecimiento social, donde pues eso es lo que hay que hacer. No tienen la más mínima noticia de que Dios sea ese niño, y por lo tanto se extrañan cuando nosotros decimos, no, pero es como que nosotros somos los que estamos equivocados, ¿no? Yo, el mensaje mío es que no, de los que no creen y no conocen, yo no puedo hacer nada más que vivir con profundidad mi fe. Pero yo sí, sin decirle nada a nadie, solo viviendo con profundidad qué significa que Dios, que es el Creador, sea ese bebé de Belén, que me llama a lo que tú hablabas, la humildad, y que me llama para que yo lo encuentre, porque Él viene a mi encuentro y espera que yo salga a su encuentro con una vida honesta, la que yo tenga, en el estado de vida que esté, siendo verdaderamente un ser humano honesto y bueno. Yo eso es lo que recomendaría a todos. Ahora que hemos visto ya esos dos evangelios, vamos a ver el de la misa del día, que es un evangelio muy hermoso, que es del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con este evangelio, como que ponemos el broche de oro a las lecturas del día de Navidad. Y voy a ir párrafo por párrafo porque no tiene pérdida nada de lo que hay aquí. Una palabra del Evangelio de Juan, sobre el Evangelio de Juan. Juan usa los acontecimientos reales que sucedieron y hace una reflexión teológica sobre ellos. Es decir, les busca el mensaje divino que hay en el acontecimiento. Y el principio de esta lectura es precioso. En el principio existía la palabra. Bueno, si en su casa es que están escuchando y tienen la Biblia a mano y se van al libro del Génesis y verán que la primera frase es: al principio Dios creó. Y dice que Dios creó por su palabra, porque dice Dios dijo y fue diciendo, o sea, fue apareciendo la creación, ¿no? Que es un texto muy hermoso y está escrito de una manera, diríamos, como si fuera una parábola, pero es una realidad. Dios crea por su palabra. La palabra es el Hijo, y el Hijo es el niño de Belén. O sea, el Hijo se ha hecho carne. Y veremos más adelante qué significa hacerse carne. Entonces, esta es la palabra. Yo a veces me pongo a pensar, nada más que por disfrutar de pensar, porque no hay respuesta y uno no entiende, ¿no? Ese niño de Belén es esa palabra creadora. Y Dios crea continuamente. No es que creó. Dios no tiene tiempos. Dios está creando. Es decir, que me está creando, pero se ha hecho parte de su creación. Y es un misterio que realmente no creo que nadie lo sepa explicar, pero por lo menos yo sí que no lo sé explicar. Sé maravillarme y quedarme pensando. Dice que en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. O sea, Juan juega mucho con luz, tiniebla, vida, muerte. Es decir, y vida y luz las pone juntas, ¿no? La palabra, esa palabra es la luz que viene al mundo e ilumina a todos. Y dice, viene a los suyos. ¿Los suyos quiénes son? Los suyos es todo ser humano, pero los suyos es el pueblo de Israel. Viene a los suyos, porque él es judío, ¿no? Viene a los suyos no lo recibieron. Ahora, nosotros nos dedicamos a tirarle piedras a nuestros hermanos judíos porque tienen la culpa. No, no. Ellos nos representan a todos nosotros. Es decir, Dios ha venido y Dios viene y Dios está en el mundo. Y nosotros no lo recibimos. Hablamos hace un momento del significado de la Navidad. Pues ahí está el asunto. Viene a nosotros continuamente, lo conmemoramos en Navidad, pero nosotros no lo recibimos porque estamos muy distraídos con otras muchas cosas. Pero dice, y ese fragmento que dice, pero los que lo recibieron y creen en su nombre, es una connotación bautismal, porque en el bautismo renacemos, pero no de la sangre ni de la carne, nacemos porque Dios ha querido que renazcamos. Es decir, que aquí hay como dos connotaciones, la del bautismo, en que nosotros renacemos, y la de la concepción virginal de Jesús, que Jesús es concebido en el seno de María, no por obra de hombre, sino por la de Dios. Y viene la frase tan hermosa, que creo que a todos nos llega al corazón: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es el Hijo de Dios, la imagen de Dios es la palabra creadora. Se hace carne. Fíjese que a veces queremos adaptarlo y decimos se hace hombre y estropeamos el mensaje. Carne quiere decir ser humano vulnerable, de carne, como, o sea, de condición como la nuestra, pecadora. Y él no es pecador, porque no lo puede ser, es Dios, pero asume mi pecado. Y solo así puede clavarlo en la cruz y redimirme. Y dice que habitó entre nosotros. Y esta idea, en otros sitios dice, puso su tienda. Da la idea del pueblo que peregrina por el desierto, ¿no? La idea del éxodo, y pone su tienda donde sea que la ponga, y como hacía aquel pueblo, ponía la tienda, esperaban, se levantaba la tienda, seguían caminando. Él pone su tienda entre nosotros y todavía la tiene puesta entre nosotros y no la va a poder quitar nunca porque se ha hecho uno de nosotros, ha tomado nuestra carne, nos ha redimido, pero sigue siendo parte del género humano al mismo tiempo que, como es el Verbo, es Dios. Y ahí está el gran misterio de Dios hecho hombre, que solo podemos aceptar de una manera, y a veces simbólicamente decimos de rodillas, quiere decir, con esa humildad de decir, Señor, yo no lo entiendo, pero de verdad te doy gracias porque lo has hecho, ¿no? Y entonces ya lo que viene ahora es Juan, que dice, hemos visto su gloria. Juan tiene eso en una carta también. Hemos visto su gloria, hemos visto quién es Él, el Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y dice, de esta gloria, de su plenitud, de ser Hijo, participamos todos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho hijos como Él, Él nuestro hermano mayor. Y aquí dice algo que después Juan va a repetir casi al final. La ley fue dada por Moisés, y ley en mayúscula, ¿no? Y es cierto, pero el Hijo nos ha traído la gracia y la verdad. Es decir, que si yo me estoy todavía en la ley de Moisés y no he caminado, necesito dar un paso para llegar a la gracia y la verdad, que será, me dirán al final del Evangelio, no hay más que una ley, que es ámense unos a otros como yo los he amado. Y eso es la plenitud. Yo no puedo quedarme por el camino, necesito llegar a la plenitud. Y luego ya nos dice, nadie ha visto a Dios. O sea, nadie ha visto al Padre. Solo el Hijo lo ha visto. Y Él nos lo revela. Y es otra de las cosas que hemos de darle gracias al Señor. Él nos revela al Padre, que solo Jesús conoce. Y eso les deseo, bueno, lo deseo para todos nosotros, porque así podamos celebrar con esa profundidad y ese entusiasmo la Navidad. Y que ese mensaje, pues, transforme, ¿verdad?, los corazones de todas las personas en estas Navidades que celebraremos dentro de muy pocas horas, ¿verdad? Y que ese pequeño Jesús, como usted nos ha dicho, pues sea el que habite en nuestro corazón y en el de nuestras familias que tanta falta le hace. Gracias por su sintonía y siga con nosotros, porque el programa El Mensaje continúa muy cerca de Navidad. Pues gracias a los que me han escuchado y les deseo una Navidad llena de paz, sobre todo, y de felicidad en familia. Que así sea. ¡Feliz Navidad, hermana! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. ¿Qué es para nosotros la Navidad? La Navidad es una convivencia familiar. La Navidad es paz. La Navidad es amor. La Navidad es la fe en el niño que viene a habitar entre nosotros. La Navidad es esperanza. La Navidad es la reunión de la familia. La Navidad es el amor de Dios revelado al mundo. ¡Feliz Navidad! Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. Armando García, voces. Jorge Bastansuri, secretario. David Pérez, ingeniero de grabación. ¡Feliz Navidad!